Radio 10 presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre en Radio 10. El gato en la radio de la gente. La radio es mi despertador, inquieta la oscuridad. Café en el desayuno, sintonizo bien el dial. Se ve asomar el sol, mi cuerpo comienza a andar. Silvestre la mañana ya se ve aclarar. Camino al colectivo, escucho la señal. Y en la 10 tu radio empieza a sonar. Siento mañana silvestre, escucho la realidad. Siento mañana silvestre y el canto de la ciudad. Siento mañana silvestre, opinión al despertar. Siento mañana silvestre, la 10 en mí comienza a sonar. Señoras y señores, termina un bochornoso partido de la selección argentina. ¿Cómo está? Que ha terminado de la peor forma. Todo este... Perdón, ¿qué estoy...? No, estaba soñando. Muy buen día para todos. Bienvenidos a este viernes 24 de marzo del 2017, Día de la Memoria en toda la República Argentina, 6 de la mañana, 2 minutos, una mañana muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Están retornando esos días que tanto me gustan, ¿eh? Casi de calorcito, ¿eh? Y así está medio nublado por ahora el tiempo, el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. A tener mucha precaución porque la verdad, a esta hora es impresionante la cantidad de gente que hay en las calles, sobre todo acá por el barrio de Palermo, pero también, yo venía desde Saavedra para acá, en todas las esquinas hay realmente mucha gente en la calle. Acá en Palermo explotó, a esta hora están saliendo todos de los boliches, muchos jóvenes, pero bueno, mucha precaución, en este momento, sobre todo en el tránsito porteño. Bien, hasta las 9 vamos a estar acompañándolos, como todas las mañanas, en esta mañana silvestre, donde, recordás, no estás solo, no estás desamparado, te acompañamos nosotros desde Radio 10. Muy buen día, María Eugenia Caral. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, ¿eh? Me alegro mucho. La temperatura 19 grados 7. El cielo por ahora está despejado, pero estará con nubosidad variable en la mañana y también la tarde. Con viento del este también durante todo el día, la máxima 28 grados. Y el fin de semana, el mañana sábado, la mínima 20, la máxima de 28, con viento del noreste por la mañana, del este por la tarde, también con nubosidad variable. El domingo, la mínima 20, la máxima 29, así que el calorcito nos va a acompañar, con viento del noreste durante todo el día y el cielo parcialmente nublado. Numeritos de la quiniela de anoche. En la quiniela nacional, 1053, 1053. 53, el barco. En la quiniela de la provincia, 2044, 2044, 44, la cárcel. En la quiniela de Santa Fe, 20.788, 20788, el 88, el Papa. En la quiniela de Córdoba, 9.652, 9652, 52, la madre. Y en la tómbola de Montevideo, 884, 884, 84, la iglesia. Mirá, todo relacionado. El Papa y iglesia. La Papa, claro, y la iglesia. Ahí estábamos bien. Pero bueno, con el ¿Cómo son los...? A ver, repetir, por favor. Tenemos al Papa. Al Papa. Sí. Antes, ¿cómo empezó? A ver, porque, a ver, claro. Empezó con el barco, el barco. La quiniela nacional. En la de la provincia, sí. La cárcel. Sí. En la de Santa Fe, el Papa. En la de Córdoba, la madre. Madre, hija. Bueno, sí. Ay, abuela. Madre e hija. Madre e hija. Bueno, vos también. No hay uno. No hay más uno. La bueno. No, Y en la tómbola de Montevideo, la iglesia. Ya venimos de un extremo al otro. Bueno. Bueno, a ver qué dice el jurado. Aquí es página. Tengo miedo. Aquí página. No la bancame. Te banco. Mirá que sos hereje. Que seas papa nadie te exige. No hace falta anestesia para entrar a la iglesia. Hacelo por tu viejita, larga la jarana. Pensá en otra vida, más que el barco o la cana. Muy buena. Yo, muy si me buena. Permiten la licencia por hoy, favor, por favor. A ver. Lo voy a relacionar con estos números a la fecha que estamos viviendo, el 24 de marzo. Muchas madres sufrieron la cárcel clandestina de sus hijos, aún llevados a un barco donde ni el Papa ni la Iglesia intervinieron. Muy bien. Surgieron así, ahí. Por eso te pedí que repites, porque justamente... Podría ser un problema. Recordemos que también el barco, los 33 orientales, les sirvió a los militares que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, porque muchos dirigentes políticos los encarcelaron en ese barco, los 33 orientales, ¿no? Bueno, muy bien, señoras y señores, 6 de la mañana, 7 minutos, pero la métrica poética de la señora María Eugenia Caral, todos los días sigue despertando realmente mucha curiosidad. ¿Y el santoral de este viernes 24? Santa Catalina de Suecia y también San Secúndulo de Mauritania. Muy bien. Secúndulo. A las 6 de la mañana, 7 minutos, en este viernes 24, feriado nacional, Día de la Memoria, los principales títulos de la mañana para que amanezcas muy bien informado con Martín Castillo. Buen día, Martín. Buen día, Gustavo. Buen día para todos. A 41 años del último golpe de Estado, los organismos de derechos humanos nos convocan a marchar a Plaza de Mayo, concentran a las 3 en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. Argentina jugó mal, pero logró una sufrida victoria 1-0 ante Chile, sacó 3 puntos para treparse a la tercera posición de las eliminatorias, entró en la zona de clasificación. El martes el seleccionado jugará con Bolivia.